Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos, como siempre, en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog del programa, cuya dirección era intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo y las páginas en Facebook y Twitter de Intangible 23. Lo último que hemos colgado ahí en el blog es, por cierto, un artículo sobre la música de Paco Alcázar, él también dibujante y viñetista de numerosas publicaciones españolas, y hemos hecho un repaso a su discografía bastante extensa, 19 discos, además de incluir los comentarios más jugosos que dieron de sí la entrevista que tuvimos con él la semana pasada. Ya tenemos ahora la habitual selección de pop, rock y folk de los lunes y vamos con lo último de la net label rusa Mimonot. Es un tema de Tinavi llamado Epílogo. Como siempre, nos llega muy buena música pop desde Rusia y así hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con Tinavi y la canción Epílogo, incluida en el álbum Augenblick y editado tanto en la net label rusa como en Mimonot como en la plataforma Bandcamp. Se trata del álbum de debut de este grupo de Moscú grabado hace nada, entre enero y marzo de 2010, y editado el pasado mes de abril. Tenemos aquí a Tina al piano, la voz, los violines, y también es la autora de las canciones, y la acompañan tres Dimitris: Filbert a las guitarras, Losef al teclado y Frolov a la batería. La formación la cerraría Oleg Mariakin al saxofón. Existe una página de internet muy interesante para conocer a todos estos grupos de la música contemporánea que se hace en Rusia, que es Far From Moscow. Se hace en Estados Unidos, un profesor universitario, e incluye un montón de artículos y entrevistas de estos músicos que a menudo dejan el resto de información en internet solo en su idioma, por lo cual resulta muy útil este magazine. Pues bien, ahí hemos leído que Augenblick es una palabra alemana que significa momento o instante y que se corresponde con el concepto detrás de este álbum de debut de Tinavi, porque han sido 11 canciones escritas por Tina y que adoptó la formación para prepararlas para momentos en directo, y al mismo tiempo en el estudio de grabación han querido mantener ese aire de espontaneidad al meter en la cinta la mayor parte de temas en una sola toma. Tenemos ahí, por tanto, el concepto de momento, instante, un poco el rayo capturado en una botella, es lo que han querido conseguir con este álbum Tinavi. Seguro que otro día pondremos alguna otra canción más de ellos. Nos gusta mucho su mezcla entre el pop y a veces incluso la nueva era, con el saxofón de Oleg también siempre de fondo. Y de todas formas, ahora lo que tenemos es que tener cuidado, porque ahí llega Fiera para amenazarnos con un objeto punzante. Thank you. Esta era una recomendación del magazine sobre música libre Flow.es y así hemos conocido a estos sevillanos fiera que quieren ser un poco Mark Smith de Default, es decir, que reviven la tradición musical del post-punk pero con un estilo muy suyo. Y encima dicen que hacen post-punk motivacional, como si esto fuera un libro de autoayuda. El tema que hemos escuchado, Objeto Punzante, abre su primer álbum, que se llama Déjese Llevar, y está editado en Discos El Rancho. Luego te contamos más de ellos, del grupo andaluz de post-punk Fiera. A continuación tenemos la versión de la semana, en este caso es más bien una remezcla, y de una canción tan conocida como Dreams de Fleetwood Mac. Juega un poco con el efecto del disco rayado Mingus Root en esta remezcla de ese tema celebérrimo Dreams, Sueños, de Fleetwood Mac. Esta reinterpretación radical, no sé si te habrá gustado o no, aparece en un EP gratuito de distribución exclusiva en internet del blog ISO 50. Ahí aparecen también tres remezclas de artistas como Astrud Gilberto o uno más moderno, el grupo MGMT. Mingus Root es el seudónimo de un músico de Michigan en Estados Unidos llamado Charles de Tilly, y seguramente sacó ese nombre, el de Mingus Root, de la novela La fortaleza de la soledad de Jonathan Lemmon, donde hay un personaje que se llama así. Cuenta Scott Hansen, que es el responsable del blog ISO 50, que esta idea de un EP recopilatorio se le ocurrió después de haber estado la mayor parte del verano de 2009 yendo a conciertos 3 o 4 veces por semana, y solía coincidir con los cuatro músicos aquí representados: Shigeto, Max Mull, Mingus Root y Moggy Grambles. Todos ellos tenían en común que durante la sesión introducían una remezcla de uno de sus temas favoritos, y esos son los cuatro que han aparecido ahora en este EP del blog ISO 50 en descarga gratuita. Como todo lo que escuchamos aquí en Intangible 23, ya sabes, estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Seguimos difundiendo la música libre y vamos ahora con artistas argentinos. Ellos son Mi Tortuga Montrex y el tema es Baja el agua. Pues este era uno de los temas de Mi Tortuga Montrex, que aparece en el álbum Mapa, disponible en Bandcamp. Como te contaba antes, esta es música hecha en Argentina y su autor es Marcelo Ezquiaga, quien tiene ya varios discos en el mercado y ahora le ha dado un poco por colgarlos en internet poco a poco. Cuando yo descubrí esta canción, todavía no había colocado en Bandcamp el álbum completo, Mapa, pero ahora mismo acabo de chequearlo y sí que está. En total son tres discos que están disponibles para bajarse desde esta plataforma Bandcamp. Y ahí puedes encontrar canciones como la que viene ahora, la segunda seguida que vamos a escuchar de Mi Tortuga Montrex, que es Radar. el tema Radar de Mi Tortuga Montreux, que aparece en el álbum Mar del Plata en invierno, editado como el anterior en Bandcamp. Este era, creo, el primer álbum del grupo y aparecía en enero de 2003. Desde entonces han salido otros trabajos de Mi Tortuga Montreux, un álbum homónimo también de 2006, y Marcelo Ezquiaga ha comenzado su carrera solista hace nada con el álbum de 2009 Un buen pescador. Define su música en la biografía oficial como una mezcla de experimentación sonora, atendiendo por supuesto a las letras como parte fundamental de lo que quiere contar. No podía ser menos en el caso de un cantautor, pero que quiere hacer de sus discos una exploración constante e inquieta en los márgenes de este género musical. Recuperamos ahora a Fiera, ese grupo de post-punk andaluz que tanto nos ha impactado, y en esta ocasión en su faceta reggae. No te debes de sorprender porque la música jamaicana fue una de las grandes influencias del post-punk, eso sí, retocada y revisada de mil maneras distintas. En cualquier caso, en esa misma senda se pronuncia en Fiera, con un tema que también nos ha gustado bastante, Ajerul. Escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y www.canariasahora.es. Hemos puesto un segundo tema de Fiera, este llamado Ajerul y también incluido en el álbum Déjese Llevar del rancho Casa de Discos. Te contamos ya algunos datos de este grupo. Está formado por Pablo Peña, Daniel Alonso, Darío del Moral y Javier Rivera. Es un proyecto más o menos paralelo a otra formación como es Pony Bravo, que se mueven en terrenos similares, quizá un poco con menos aristas y menos disonantes, pero también arriesgados. La presentación de Fiera tuvo lugar en Sevilla en agosto de 2008 y ya ahí se pudieron escuchar las primeras versiones de canciones de Pablo Peña, que es el líder un poco del proyecto, y 3 años después pues han lanzado su primer LP. Todo esto lo leemos en la página web de El Rancho Casa de Discos, que es una empresa formada por los componentes de Pony Bravo y Fiera para gestionar sus actividades y apuestan por la música libre y legal también. Este primer LP que fue grabado por Raúl Pérez en su estudio La Mina. Vamos a continuación con una artista sueca, es Nina o Nina Mi, y nos cuenta lo que pasa después de 7 años de amor en este tema que se titula precisamente así, After 7 Years Love. What can you do after 7 years, love? You ask yourself, why can't love, like two reasonable people, so far nothing seems to change, and you don't know if that is what you really want. Should you step out? Nos cuenta la gente de la net label sueca 23 Seconds, 23 segundos, que la música siempre ha sido una importante fuente de inspiración para Nina, o Nina Mi también es conocida por ese nombre, y que comenzó a cantar cuando tenía unos 20 años y ha pasado ya por diferentes grupos. Además, le interesa la pintura y la fotografía. Y cuando escuchemos otro tema suyo dentro de nada, te daremos algunos datos más sobre su trayectoria. Antes de eso, vendría la otra sección fija de los lunes, la canción en directo, en esta ocasión con los Drive-By Truckers, uno de los mejores grupos americanos del momento, si lo que buscas es rock del de toda la vida, sin que suene copia de nada en particular. Así que ahí va eso, los Drive-By Truckers, con un tema muy característico ya desde el título, Never Gonna Change, nunca vamos a cambiar. Thank you. So I made some new friends in Charlotte yesterday. Sam and Sugar and them boys, if you are here, then it means you made it and you stuck around. So good job. And this is a shout out to y'all. This is for y'all. This is the new single off our next record. Or the next single off our new record. I don't really know. Let this be a lesson to you, girl. Don't come around where you know you don't belong. You're riding on the avenue, they're all coming after you, and they look mean and strong. Mean and strong like liquor, mean and strong like fear, strong like the people from South Alabama, mean like the people from here. Take it from me, we ain't never gonna change. Well, my daddy used to empty out his shotgun shells and fill them full of black-eyed peas. He ain't real and he'd tear at your ankles, he'd rip right through your knees. There ain't much traffic on the highway, there ain't much traffic on the lake, 'cause the ATF and the ABI got everything that they could take. Oh, but take it from me. Yeah, take it from me. Yeah, take it from me. We ain't never gonna change. We ain't doing nothing wrong. We ain't never gonna change. So shut your mouth and pray along. Yeah, you know I thought about going. I thought about going overseas. I wouldn't have trouble with a piss test on. The problem is my goddamn knees. My brother got picked up at Parker's, got him a ride in a new Crown Vic. They said that he was moving on the federal level. They couldn't really make it stick. county jail. You can throw me off the wheel someday, but there ain't much difference in the man I wanna be and the man that I really am. We ain't never gonna change. We ain't doing nothing wrong. We ain't never gonna change. So shut your mouth and put it on. We ain't never gonna change. We ain't never gonna change. We ain't gonna Los Drive-By Truckers daban un concierto el 29 de julio de 2004 en Charlotte, Estados Unidos, en un teatro, y de ahí, de esa grabación en directo, hemos extraído este tema, Never Gonna Change. Este grupo, por cierto, le da un buen nombre al rock sureño. Se trata de un género que necesitaba recuperar la credibilidad después de algunos traspiés que han dado ciertas formaciones asociadas a este estilo y que había llegado a considerarse como una especie de rock para paletos, y ni mucho menos. El rock sureño, si se mira por el lado bueno, tiene una rica herencia del blues y del jazz, y en él han militado formaciones tan virtuosas como los Allman Brothers. Esa es la senda que han querido recuperar Drive-By Truckers, y nos los demuestran con temas como Never Gonna Change. Al principio el cantante comenta que es el single de su nuevo, por aquel entonces, álbum, y ese disco era The Dirty South, el sur sucio, de 2004 también, y como casi todo lo que hacen está dedicado a examinar la mitología un poco maldita del sur de Estados Unidos y llegar un poco a la conclusión de que son de allí, lo tienen que aceptar con lo bueno y con lo malo. Creo que es una lección valiosa que nos podemos aplicar todos. Y escuchemos ahora a Nina Mi de nuevo, con una canción bastante emotiva por varias razones que luego te contamos, y que se titula Dying, muriendo. Dying, but you can stand there if you want. When I'm dying, you can stay there and stare like everyone. 'Cause nothing changed my world and nothing changed my life when I'm alive. And I can see the stars getting closer. What's the beauty I need to breathe through the days? What's my faith? I feel I'm getting higher and I'm seeing. I'm longing to get warm, to get warm. And you say I have a beauty, and you say I have it all. And I look cold. 'Cause nothing changed my world and nothing changed my life when I'm alive. And I can see the stars getting closer. Well, that's the beauty I need to breathe through the days. Well, that's my faith. And I'm dying. I left my shoes in your hall. And when I'm dying, you can pick them up when I'm falling. 'Cause nothing changed my world and nothing changed my life when I'm alive. And I can see the stars getting closer. Oh, that's the beauty I need to breathe through the days. Oh, that's my faith. Estamos llegando a la última parte del programa aquí en Intangible 23. Como bien sabes, un programa dedicado a la música de difusión libre en internet que te puedes bajar de forma gratuita y legal, y nos puedes escuchar en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Lo que acaba de sonar era una segunda canción de Nina Mi, Dying, Muriendo, incluida en el EP, cuyo nombre creo que no mencionaba antes, Life of Steps, una vida de pasos, y que aparecía en el label o discográfica virtual 23 Seconds, 23 segundos. Nina nació en Estocolmo, pero ahora mismo reside en la zona de Malmo. Y en aquel EP ella había escrito y tocado todas las canciones, con la excepción de las dos que hemos escuchado, After Seven Years Love y Dying. Aquí encontrábamos la colaboración del malogrado Johan Peterson. La suya es por lo visto una historia bastante triste, porque decidió suicidarse con solo 25 años. Y todavía se le echa de menos, según cuenta Nina. Pero bueno, tampoco es cuestión de ponernos demasiado tristes, que estamos a lunes, queda mucha semana. Hemos dado ese recuerdo a Johan Peterson, pero queremos ahora escuchar algo más animado. Un tema de Zinaseda, también grupo ruso, al igual que Tinavi, que escuchamos al principio. Y vamos, el título ni me lo hagas pronunciar, de todas formas creo que te va a gustar. Ni звука и ни шороха, ни мелочи, ни повода, не прячься, не обманывай, люблю тебя. Стирает время, время лечит беспощадно, бесконечно прячь глаза. Устали плечи от себя, люблю тебя. И повторять ошибки, доверять не тем, и пульсы килогерцы средь тела тесных стен. И в скомканных ладонях, скомканное сердце, отдаю тебе насовсем. Всегда пустой почтовый ящик, я беспечный, настоящий твой последний встречный. Я люблю тебя. тебя. И ни звука, и ни шороха, ни мелочи, ни повода, ни высказать, ни скрыть. Нет, нет, не скрыть. Я люблю тебя. И повторять ошибки, доверять не тем. И пульсы килогерцы среди тела тесных стен. И в скомканных ладонях скомканное сердце отдаю тебе насовсем. Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. И повторять ошибки, доверять не тем. И пульсы килогерцы среди тела тесных стен. И в скомканных ладонях скомканное сердце отдаю тебе насовсем. Отдаю тебе насовсем. Отдаю тебе насовсем. Отдаю тебе насовсем. Pues solo sé que este es el séptimo tema en el EP de Cinabsegda, un grupo que ha editado un lanzamiento bastante interesante, uno de los más recientes en la label rusa Mimonot. Además son de San Petersburgo y el título del disco de corta duración que nos ofrecen es Rodilas Segodnia, que al parecer significa ella nació hoy. Y poco más te podemos contar, ya digo. Vamos ahora, para terminar el programa de hoy, con un verdadero trallazo de la música punk más visceral, pero al mismo tiempo envuelta en sonoridades electrónicas y vanguardistas. Rock Outfit, Will You Carry My Body, ¿Llevarías mi cuerpo? We'll be right back. Así se cerraba la mítica demo de Rock Outfit, Your What's Happening Baby. Con este Will You Carry My Body, uno se imagina ahí a dos soldados en el campo de batalla, uno diciéndole al otro, cuando caiga llevarás mi cuerpo. En fin, bastante dramático. Se corresponde con la música de este grupo alemán, que también está relacionado con la net label ya inactiva Tokyo Trauma, y que también dio lugar a la formación de breve vida What's Left, cuyos experimentos con los loops para piano escuchábamos algún martes hace ya unas cuantas semanas. Seguiremos algún otro día hablando de Rock Outfit porque merecen la pena de verdad. Pero ya toca despedirnos hoy en Intangible 23, este que ha sido un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es y allí encontrarás enlaces a cada una de las canciones que hemos puesto hoy para que te las descargues si así lo quieres, y si no puedes escuchar el programa entero a cualquier hora en formato podcast. Así que nada, hasta mañana martes, que tendremos la intervención de Pachi alias Miller in Dab del blog Net Labels and News. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez, te esperamos para escuchar algo completamente distinto.